En la red, la marca de Carlos Heller. 12.05. Y si hubiera que elegir el verbo, es dicen. Dicen. Sí. Ahora dicen. Ahora dicen, relativamente popularizó con la gastada Clarín en su momento, ¿no? Que titulaba Ahora dicen que. Pero Clarín sigue haciendo loco. Sí, sí. Sacó el Ahora dicen, Barcelona despegaba cada gastada con eso, que era espectacular. Pero si uno recorre la semana y hasta, te diría que ahora, esta mañana, dicen en el gobierno que, dicen en el fondo que, no hay una sola fuente. Una sola fuente citada, sino como trascendido. ¿Vos tenés alguna fuente? Dicen. ¿O tenés algo para decir que? Sí, cómo no. Yo diría varias cosas. La primera es que es un buen dato que no haya datos, porque implica que la Argentina está negociando, porque vos tenés dos caminos, ¿no? Esto lo arreglo en 5 minutos, es decir, señor, dígame dónde hay que firmar, o hay un debate, una discusión y una negociación dura, sin duda, porque todos sabemos que esas negociaciones son duras, y Argentina pareciera que lo que está manteniendo es una postura de no querer aceptar en el tramo del acuerdo que se está, porque estas son revisiones siempre de tramos, recordamos de lo que se trata. La Argentina sacó un crédito con el señor Macri, gestionó en su momento los 45.000 millones. Cuando había que enamorarse de Cristina. Que eran 50 y pico. 57.000. Tomó 44. 45.500, creo. Pero bueno, ese crédito era un stand-by. Es una de las líneas de crédito que tiene el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario tiene un par de líneas de crédito. El stand-by es un crédito muy restrictivo y de devolución rápida. Por eso Argentina tenía que devolverlo prácticamente en 2022 y 2023. De hecho, stand-by en el argot significa sujeto a. Por eso, con muchas condicionalidades. Argentina renegoció ese acuerdo y estableció un acuerdo de facilidades ampliadas, que implica que a cada vencimiento del crédito anterior, el fondo otorga un nuevo crédito para pagar el anterior. Ese nuevo crédito es a 10 años de plazo, con 4 años y medio de gracia, es decir, 4 años y medio donde no se paga, y a partir de los 4 años y medio, durante 5 años y medio tenés que pagar. Cada trimestre vence una cuota del stand-by y tenemos este lío y estas discusiones, que creo que faltan 2 o 3 tramos hasta terminar, porque ya estamos de acá a fin del 2023, creo que se termina, o queda el primer trimestre del 2024, algo así. En cada uno de esos tramos de negociación aparecen las famosas condicionalidades, que eran, pongo comillas, cumplibles hasta que viene la sequía. Y entonces la sequía genera un problema de reservas y de cambio de los parámetros fiscales, porque los 25.000 millones de dólares, según dijo Massa, que no se exportaron, porque llevó de 20, se hablaba de 20, pero el otro día en la nota que le hace el gato en C5N, él dice 25.000 millones de dólares, y dice también, y es así, que además de los 25.000 millones de dólares que no entraron y que por lo tanto faltan en las reservas, no entraron los 6.000 millones de dólares fiscales que por vía de las retenciones tendrían que haber entrado y que hubieran sido ingresos fiscales que sirven para atender el problema del déficit fiscal. Ante esa situación, Argentina dice, no, flexibilicen esa pauta, porque nosotros no podemos cumplir esa pauta, porque cambiaron las condiciones de cuando lo acordamos. Y eso es lo que se está negociando. Después, trascendidos, no, yo creo, intuyo, no digo nada nuevo, lo dice todo el mundo, que estamos tan discutiendo lo finito y que están muy cerca del acuerdo, y que el acuerdo, básicamente, o lo que está trabando el acuerdo, está dado en que el fondo quiere que el déficit fiscal no sea más de 1.5 y la Argentina mantiene el 1.9, que es lo que tenía acordado cuando se discutió el presupuesto. ¿En qué, bueno, quizás consideres respondida la pregunta con este último tramo, en qué suponés, en qué intuís, en eso, finalmente la intuición es información acumulada, ¿no? Sí. Pero ¿en qué suponés que va a ceder el fondo y en qué va a ceder la Argentina? No, yo creo que, a ver, ceder, insisto, estamos hablando... Ceder, la, transar, la, la Argentina está, patear para adelante, lo que está negociando, vos digas, digamos, tratando de influir sobre los que tienen poder de decisión. En el fondo hay dos instancias: la técnica, digamos, lo que llaman el board, y la política, que son los representantes de los estados. El directorio. Sí, sí, pero que son los estados. Sí. Porque vamos a aclarar otra cosa, más allá de todo lo que podamos decir del fondo. El fondo no es ni siquiera un banco. El fondo es un organismo financiero internacional cuyos dueños son los estados nacionales. Es decir, si lo quisiéramos simplificar, diríamos una empresa pública, porque el dueño del Fondo Monetario Internacional es Estados Unidos en un 16%, Alemania, Japón, China, claro, y Argentina, que tiene el 0.25%. Todos los países miembros son accionistas. Entonces, ¿qué está haciendo Argentina según lo que se conoce por los trascendidos? Los duros pareciera que son Alemania, Países Bajos y Japón. Japón, claro. Entonces están tratando de convencer a esos estados para que esos votos estén, para poder tener los acuerdos necesarios, porque en general no hay antecedentes de acuerdos divididos. De ganamos por mayoría. Normalmente se ve que hay una práctica, no creo que sea una cosa estatutaria, de búsqueda del consenso, del acuerdo. Entonces, cuando alguno de estos como países, como en los juicios de jurado, digamos, claro, tienen que, claro, estar todo de acuerdo. Tiene que estar todo de acuerdo. Entonces, cuando alguno de esos países, o por lo menos que de los cinco grandes del buen humor, sí, tienen que estar de acuerdo, digamos. Okay. Creo que la cosa está por ahí y las discusiones están por ahí. Por eso hay conversaciones. Ayer leímos que el presidente llamó a Georgieva, están los diarios de hoy, creo que el presidente llamó a Georgieva. Hay operatoria cotidiana que tiene que ver con las negociaciones. Y además está algo que, de lo que advertiste el sábado pasado, que hoy también citábamos editorialmente. Tampoco hay mucho más tiempo, porque se van de vacaciones. Así es. Washington queda como, sí, ciudad, sí, fantasma, igual que las ciudades europeas. Ahí, no tiene mucho más margen, ¿no? Está bien, podés dejar gente para hablar por Zoom, pero mira, es raro. Sí, pero para que entendamos bien lo que es el fondo. El fondo, como organismo y como filosofía, más allá de la negociación esta puntual del crédito con la Argentina. Estos días apareció un documento que es el reporte anual del sector externo que el fondo hace de todos los países. Espera que van unos avisos y vas a... Ah, bueno, dale. Está Heller. Una diferencia. Carlos Heller. Marca de radio. El reporte al que aludió Carlos... Sí. Reporte del sector externo 2023 respecto de 2022 fue el empleado para, sí, decir, claro, esta negativa del fondo es lo que está pidiendo, bien, el fondo respecto de la Argentina. Muy me bien. Parece que hace falta aclararlo porque parece que hubiera sido un informe especial respecto a la Argentina, tal como se vendió mediáticamente. Y no es así. Y no es así para nada. Primero, insisto, ese es el reporte anual, en este caso referido al comportamiento del sector externo. De todos los países. De todos los países del mundo. Entonces, para ver lo que es Argentina, vos tenés que entrar y buscar Argentina, y pero vas a encontrar Arabia Saudita o China, del que vos quieras. Pero además, quiero decirte que nos tomamos el trabajo de comparar lo que dice el informe 2023 de Argentina respecto del que dice el 2022 de Argentina. Y no hay mucha diferencia, dice más o menos lo mismo. Porque además responde a la filosofía del fondo, digo, no hay ninguna novedad de las cosas que el fondo pide, siempre pide lo mismo. Siempre le, pide lo mismo. Le dan enter y repiten claro, todos los años. Entonces, esto no es un informe de Argentina, es el capítulo argentino de un informe global. No tiene en el informe 2023 ninguna cosa que ya no diga en informes anteriores. Eso no quiere decir que lo que dice está bien. Estoy diciendo que no tiene que ver con la negociación. No, pero está bien, porque ya que hablamos de Clarín, por ejemplo, sí, el título de Clarín del momento era "El fondo advierte a la Argentina en torno a qué". Y no, y pide devaluación. Y pide devaluación. Claro. Digo, más allá de que la pida, pero así es. Efectivamente, es el capítulo Argentina del informe, no es que sacaron un informe acerca de Argentina. El informe dice cosas más graves incluso que la devaluación. Te voy a leer dos, tres parrafitos, mirá. Dice que hace falta una consolidación fiscal favorable al crecimiento. Uno puede decir, bien, está bueno eso. Favorable al crecimiento quiere decir que no te hubiera ajuste, combinada con una política monetaria restrictiva y un régimen cambiario simplificado. Digo, en la misma frase. Después dice, y creo que esto es gravísimo desde el punto de vista de las intenciones de las políticas del fondo, estas medidas deben moderar el crecimiento de la demanda doméstica, reforzar el balance comercial y recomponer las reservas internacionales. O sea, moderar la demanda doméstica. Lo que hablaste el sábado pasado. Claro. O sea, pero es lo que dice Powell para Estados Unidos. ¿Te acordás que yo Jeremy contaba? Powell, sí. Claro. Que Powell dice, tenemos un mal dato, bajó el desempleo más. Y eso hace mantener alta la demanda y necesitamos subir más la tasa para enfriar la economía porque es la única manera de bajar la inflación. Es decir, y entonces si hay gente ocupada, consume más y por eso la inflación sube. Es decir, es la receta del Fondo Monetario Internacional. Ahora, hay que decir, una vez más, que también en la receta el Fondo le dijo a la Argentina el año pasado, no hagan el gasoducto, y Argentina hizo el gasoducto. Por ejemplo, y como eso yo te podría decir varias cuestiones estratégicas, porque el fondo, en el acuerdo que firma con Argentina, tiene dos o tres condicionalidades, digamos, que son emisión monetaria, déficit fiscal y reservas. Y después un montón de cosas en las que el fondo opina y recomienda, pero que no son condicionalidades, buscando entender la diferencia entre recomendar sería bueno que a deberá, digamos, para más. Deberá es emisión, déficit y reservas, claro. Y opino es el resto. Y el opino, entonces dice, che, no hagan el gasoducto, espere, no, mire, nosotros el gasoducto lo vamos a hacer porque el aporte solidario no es una buena política. Y bueno, y nosotros hicimos el aporte solidario. Y como eso te podría decir infinidad de cosas que este gobierno viene haciendo, manteniendo con todas las dificultades que hay en el marco de esta negociación. Pero yo voy a volver a decir una cosa, insisto, porque eso sale de las consideraciones políticas. Ponerle a la Argentina 25 mil millones de dólares más de reservas y 6 mil millones más de ingresos fiscales. Y te diría que, no debería decir que estaríamos nadando en la abundancia, pero tendríamos una situación bastante sostenible y bastante desahogada. Por eso, Argentina apela a una cláusula que puso y que es inédita, y que yo comenté aquí, en la negociación que este gobierno hizo con el fondo, se puso una cláusula que, frente a la aparición de situaciones extraordinarias, el país tenía derecho a pedir la revisión de las exigencias. ¿Eso fue cuando Guzmán? Así es, así es. Esa cláusula, que no es habitual, está en el acuerdo vigente. Y en nombre de esa cláusula, Argentina dice, señores, no nos pueden pedir que cumplamos el acuerdo porque hay un hecho externo que no obedece a ninguna política pública ni a ninguna decisión que tomó nuestro gobierno, que es que hubo una sequía infernal y no entraron las reservas, las divisas que tenían que entrar y no entraron los ingresos fiscales que tenían que entrar. Escucha, puede parecer extemporáneo, pero creo que no. Ucrania no va a pagar porque obvio, es lo mismo. Ucrania dice, escúcheme, cuando pedimos el crédito no teníamos esta situación, digamos. Bueno, ahí está la negociación. Yo creo que la negociación va a cerrar en los próximos días, no va a pasar de la semana, no creo. Y creo que va a cerrar dentro de los términos de lo que se está hablando, que no va a ser una negociación que agrave la situación que Argentina tiene desde el punto de vista de el fondo. ¿Y estarías de acuerdo, digo porque también sí, es versión extendida, u opinión extendida, en que en lo esencial la pelota va a pasar a diciembre? La pelota va entendiéndose por tal cosa la asunción del nuevo gobierno, fuere cual sea. Yo no creo que se maneje en esos términos, la verdad no creo. Es imposible decir lo contrario. Pues en la Argentina hay elecciones. Dentro de 2 semanas empezamos y de acá a fin de año vamos a estar en un proceso electoral. Entonces, ¿se puede excluir el tema de que hay una elección en el medio de las negociaciones? No, porque un gobierno que tiene 6 meses por delante de vigencia tiene menos fortaleza para negociar que un gobierno que tiene 4 años de vigencia por delante. Así que influye, influye. Influye, seguramente influye. De cualquier manera, es no porque hay elecciones. Lo que la Argentina le viene pidiendo al fondo es que se entreguen los fondos que están acordados en el crédito que se negoció para cubrir las cuotas que vencen de acá a diciembre, que son prácticamente las que faltan, como dije hace un ratito. Cuando lleguemos a ese punto vas a tener todo el crédito refinanciado y hay que van a pasar 2-3 años hasta que empiecen 2026, a vencer, ¿eh? 2026, hasta que empiecen a vencer en el 2026, claro. Es así. Entonces, hay una combinación y vos podés jugar con las fechas y tiene una influencia. ¿Cómo no va a tener una influencia? Ahora, el gobierno está negociando con la convicción de su continuidad y además con la responsabilidad de que administra el país y tiene que lograr el mejor acuerdo posible. No podría estar diciendo, bueno, total, por ahí no ganamos, aceptemos lo que venga. Sería una barbaridad. Así que tiene que negociar con la convicción de que va a tener que hacerse cargo de lo que negocia. Queda muy poquito tiempo, pero una pregunta que creo que no se está haciendo, que a ver, es una genialidad. ¿Qué piensa la oposición, ya que estábamos hablando en todo el cambio de hoy? ¿Qué haría la oposición, a ver, la que está en condiciones de ganar, la Reto Bullrich, no me interesa, con el acuerdo con el fondo? Nada. Aceptaría todas las condiciones, haría todo el ajuste que el fondo le pide y sobre esa base supone que el fondo le va a dar las renovaciones que se mantienen. Si vos vas al fondo y le decís, ¿dónde hay que firmar, doctor? Señora, ¿dónde quiere que le firme? El fondo te va a terminar la refinanciación sin ningún problema. Vuelvo a lo que dije. La buena noticia es que no hay acuerdo y que Argentina está negociando con firmeza y no está haciendo lo que haría la oposición, que es aceptar lo que el fondo quiere que Argentina acepte y haga el ajuste que Argentina no quiere hacer. Pasó Heller.